I like it this. I like it this. I like it this. I like it this. I like it this. I like it this. I like it this. I like it this. Melodía al 100. Sí, señor, estamos aquí generando otra vez el desorden público hoy también, con la melodía al 100 y al fondito tirando algo que parece ser una champeta, y estamos enrumbados en la colina de San Antonio en la ciudad de Cali, Colombia. Bien, bien, bien, viento y frescura aquí en la colina de San Antonio con nuestro amigo Pecho Seco, que de nuevo se une a Melodía al 100, hoy en los controles. Sí, señor. Buenas tardes, noches. Días. Mucho viento, no, esperábamos que fuera a haber más viento. No, sí hubo viento y tormenta, pero se fue. Yo creo que estaba ocupado el viento llevándose la tormenta. Nos hizo el favor ahí. Y hizo el favor. Pero ahorita viene, ahorita viene. Ahorita llega. Está Pecho Seco, Dino, César por aquí, pero tenemos invitadas por aquí. Natalí riéndose porque tenemos dos perritos aquí haciendo un show pornográfico. Aquí encintados. Y está justo a nuestro lado. Estábamos viendo una escena conmovedora de tres perritos jugando, pero de pronto se volvió otra cosa. Eso no pasa, ¿no? Del juego al porno sí, hay un solo paso. Pasa mucho. Sí, sí. Y está Margina Aidú Carvajal. Hola, hola. ¿Cómo te va? Bien, acá escuchando, viendo cómo preparan todo para que suene bonito. Sí, hacemos un esfuerzo colosal para que suene bonito. Esperemos que lo valoren. Tenemos muchos cables nuevos. Cables es lo que hemos comprado, pero... Cables de 2,000. O sea, íbamos a hacer una inversión de 2,000,000 y terminamos haciendo una inversión de 2,000 pesos. Ya entenderán, la situación está difícil. Pero bueno, no, relajados aquí en la colina, y hoy el playlist, la musiquita, corre por cuenta del viento, chiflón, sereno y todas sus derivaciones. Sí, hoy estamos homenajeando el mes más fresco de Cali, el mes de agosto. Y la salsa siempre nos ha traído con sus vientos y su sabor, canciones muy buenas para bailar, para escuchar y para gozarnos aquí sentados en el pasto haciendo una especie de picnic salsero. Vení, yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver Ventolini con viento? ¿Con quién? Ventolini, dícese, pues Ventolini en italiano, o mejor dicho, si se traduce al español es como viento. No jodas. Cuando el viento se convierte en helado, ese Ventolini, como ese giro, Ventolini, ese es el origen del apellido. Ah, yo siempre lo asocié como con un edificio, como edificio Ventolini. Bueno, y entonces, ¿cómo fue? Estamos con los vientos y César, que es como el director de programa, de los perritos, de ejecución, el director de misión, nos va a decir... ¿Cuál es el primer tema con el que vamos? Me gusta lo de director de misión de esta súper frecuencia en el internet. Bueno, vamos de One ahí. ¿Qué estamos escuchando? ¿Los Wanda Kenya? ¿Con? La trompeta loca. La trompeta loca, porque el viento lo asociamos un poco, asociación libre se llama esto, a la flauta, a todos los instrumentos que necesitan del viento para ser ejecutados. Entonces hay trompetica, flauta, trombón, saxofón y etcétera. Entonces, de primero, en esta listica que hemos armado, se viene una melodía que escuchamos en la salsoteca en la salsoteca La Ponceña. Desde ahí viene una melodía muy áspera de una agrupación que se llama Los Hijos del Rey. El tema se llama así, El Viento. Es de 1980 y áspero que esta gente de Los Hijos del Rey son de República Dominicana, que pues sí, ¿no? ¿Hay calipso allá o qué es lo que hay? Bachata. Bachata, pero pues bueno, en su época ochentera y setentera, pues el vocal de esta banda es de Aruba también, entonces como una mezcla ahí un poquito rara. perdón porque el viento me afecta la garganta.

eso fue lo que traje el viento. Sí, señor, y estamos, volvemos con la melodía. Estamos con un silencio al fondo para ver qué escuchamos por aquí. Tenemos varias escenas aquí divertidas y bonitas, educativas. ¿No? Bonitas. Hay una guitarra ya, un mancito ahí, un poquito. ¿Le está cantando a esos dos ahí? Sí, hay como ¿sí? Romance de parque. Uf, está pesado, y, ¿no? Y con serenata. Aquí también hay una parejita muy cercana teniendo relación. tenemos unos niñitos ahí pintando como la iglesia o no sé qué, pero se ven también muy... Yo quisiera que me hubieran traído así chiquitico a pintar ahí. Yo quisiera. Y también aquí, ¿qué más se hace? Se come olea, por allá arriba veo la olea, se come mazorca. Se escuchan cuentos. Hablemos de eso. Burbujitas, dice Mayer. Dino está ocioso, un poco ocioso, pero bueno. Se escuchan ahí cuenteros y eso pues es un capítulo aparte de esta ciudad. Se tira uno en cartón por la loma. Y ¿qué más se ve por ahí? Y viento, pues más que todo el viento. Y cometas, ¿no? Cometas. Hablaba con ¿y cómo le llaman a las cometas en Pereira? A las grandes barriletes. ¿Y por qué? Porque tienen muchos colores y son largas. Le llaman barriletes en Pereira porque tenemos aquí una corresponsal de Pereira. Ella viene directo desde allá, tierras paisas. Y también hablar un poquito, ¿allá en Pereira hay viento así como aquí en la colina de San Antonio? Bastante, sí. Allá hay un lugar que se llama Cerritos, no Cerritos, sino Cerritos. Y allá llega uno en el megabús a llevar la cometa. Cerritos. Ve, ¿y la cometa es colombiana o no? ¿O sí? ¿De dónde? ¿Mateo sabe dónde es? Es china, la cometa es china. Sí, es china. ¿Aquí qué no es de China? Todos. No, pero es bacano el parque porque es muy familiar, ¿no? O sea, viene... Sí, es como bonito y pues los que no conocen está a la vista a Cali, pues más que todo esto es el centro, ¿no? Más o menos. El centro y el oeste. Es la parte como medio histórica de Cali, por aquí cerca, el barrio San Antonio y cosas así. Y uno tiene vista pues al centro y hacia el sur más que todo de Cali, como al estadio y ese tipo de cosas. Ya el norte y el oriente queda como fuera de la vista, pero pues se ve bonito, ¿no? Y ya, hablé mucho, ahorita sonó el viento. Y sonó el viento. De los hijos del rey, y ahorita sigue Mateo para que proponga. Tenés que recordarme porque no me acuerdo. Volare. Volare. Ah, bueno, este tema que tiene tantas versiones, pero tantas versiones, versiones en inglés, en español, en italiano. ¿De quién será esta canción? ¿La original? Yo no sé de quién es. No, ni idea. Pero no debe ser, bueno, pues no sé. Está el volare. Yo creo que es italiana. Yo creo que es como italiana. Dino sabe. Dino. Italiana. Por lo menos hay versión italiana. No sé si sea la original, pero sí hay versión italiana. ¿Y Natalie qué dice? Sí, yo creo que es italiana. ¿Por el volare? Porque es volare. La palabra es como volare italiana. Entonces por democracia es italiana. Es italiana. Listo. ¿Italiana entonces? Sí, italiana, italiana. Puede que haya otra, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, esta versión de volare es puertorriqueña y nos la trae Cortijo y su combo en la voz de el grandísimo Ismael Rivera. Entonces, pues, vámonos ahí con volare. Vamos con volare. Estamos entretenidos con el argentino del fuego. Uy, le cayó mal, se indigestó. Tenemos a prueba de fuego aquí de frente, calentándonos un poquito este vientico frío que está cayendo aquí. Y hablaban estos días programando la vuelta, que ya vamos a tener un disquito de Periquito, que es una colaboradora asidua de la melodía. Conversábamos y ella hablaba algo del viento, ¿no? ¿Vos te acordás? Pues no me acuerdo sus palabras exactas, pero ella decía que Cali tiene como unas condiciones muy específicas y diferentes como al resto de cualquier parte, no sé, de Colombia, el mundo, yo qué sé. En referencia como a la brisa caleña, al viento caleño, porque no es como Cecitar decía que no es como en la playa, que uno siente que en cualquier momento lo va a llevar la brisa, de lo fuerte que es. Y tampoco es como en Bogotá, que uno ya siente pues que va a morir del frío, sino que es como una cosa ahí refrescante. O sea, es una cosa que solo se vive acá. Esa brisa es solo de acá. Que es el viento que viene en Farallones también, que se siente ahí el tobogán de los Farallones que nos trae la brisa de la costa. Eso, es refrescante, ¿no? Es, uno en Bogotá se asusta por el frío, uno en la playa se asusta porque se puede ir en cualquier momento, aquí no, es como relajado, es como chévere, uno dice, uy, sí, la brisa, qué rico. Además es cuando cae el sol, ¿no? Que se activa el ventilador. Entonces estábamos programando venir aquí y mi mamá me dijo como que, ¿y a qué hora van a grabar la melodía? Y yo, no, cuando caiga el sol. Y mamá, uy, qué hora tan flexible. Sí, así es la melodía. Es entre 5 y 7 de la noche. Sí, sí, sí. Y bien, después de esa versión, que no es la más famosa de Volare, pero es de la más grajuda elegantes y que chévere. Hay, por la voz del Maelo. Nos vamos con una canción de un trompetero que también ha tenido influencia en la Fania. Luego creó su propia orquesta que fue famosa, que es Bobby Quesada and His Band. Es un álbum del 68 que se llama El Pregón del Pupilo. Y es, pues como la temática de hoy son los vientos en la salsa, siempre la influencia de los yaceros y los vientos que interpretaron los clarinetistas y los trombonistas y los trompetistas que siempre hicieron jazz, pues luego se metieron en la salsa y nutrieron ahí bastante. Entonces ahora nos vamos con El Pregón del Pupilo de Bobby Quesada. Capurria traigo yo, el que se come una se come dos. Capurria traigo yo, el que se come una se come dos. Bacalaito caliente, sabrosos para la gente, para todos los amigos, meriéndale tres pupilos, bacalaito caliente. Sabroso para la gente, bacalaito caliente, sabroso para la gente. Pelao. Hello. Oh, no, no, no, no. qué cosa tan rica esta, hombre. Yeah. Mateo está comiendo, tomando cerveza, poniendo la melodía. Es el pulpo pecho seco. Y sí, con el patrocinio de él estamos pegándole aquí al Chito, el popular Chito en la colina. Esto no puede ser a la picada, al picnic sonoro con el Chito, con la póker. Aquí sabroseados. Escuchamos al pupilo, el pregón del pupilo. Que le cantaba a la alcapurria y al bacaladito. ¿A la alcapurria? ¿Qué es la alcapurria? Es como la empanada de Puerto Rico, es como una especie de pastelito de yuca, pero en vez de yuca es yautía, que es como un tubérculo, o la malanga, que también le canta mucho en la salsa. Entonces sale alcapurria, que a cualquiera le alcanza para comer. Mateo me pregunta que cuál va, y vamos a poner uno de Willy Rosario, la orquesta de Willy Rosario, que en esta ocasión lo canta, lo interpreta el popular Alberto Santiago, el héroe de Santiago de Cali, mi héroe, no mentiras, sí, ahí me parece raro, ¿no? Eso, o sea, este man de Alberto cantó en todas las berracas orquestas, con Roberto Roena, sí, con Willy Rosario. Con Héctor Lavoe. Con Héctor Lavoe. Hizo coros con Héctor Lavoe cuando Héctor Lavoe no era famoso, y los dos hicieron coros. En todo lado donde uno medio ve salsa como buena, Alberto fue corista o intérprete ahí. Entonces, pues, bacano. ¿Será que escuchas el yomástico? Da como pena, ¿no? No importa. Se escucha. Sacar el Chito. No da pena. Entonces seguía Viento en Popa, que es apenas, ¿no? Sí. Apenas el temita para la ocasión. Estuvimos en Cartagena, esto sería la popa, entonces el viento. Y habría viento, ¿cierto? Entonces, viento en entonces, popa. Viento en popa. ¿Cuál es la popa? ¿La parte de atrás o la parte de adelante? ¿Nadie sabe? No tengo ni idea. Es que hay dos, hay la proa y la popa. La popa. ¿Y la popa cuál es? La adelante. Entonces la parte de adelante. Entonces sí, sigue Viento en Popa de Mr. Willy Rosario. Pero no sé, ¿tenemos cuántos minutos? ¿28? ¿Faltan? No, sí, yo creo que es necesario poner Viento en Popa. Pongamos Viento en Popa. Mil amigos, dinero a montón, se sobran los pollos cuando llego yo. Por eso es que digo que voy viento en popa, y aunque me critique, a mí no me importa. Viento en popa, yo voy como viento en popa. Me llama de guapachoso, porque voy como viento en popa. Melodía al 100, sí señor. Cada vez mejora más la melodía. Si en algún momento nuestro mixer aquí en los controles se equivoca, tenemos a Dino con otra tablet tapando el hueco. Entonces, no se preocupen, oyentes, que siempre habrá melodía. Melodía forever. Ahí de fondo tenemos una canción de esa gran orquesta de Fania All Stars, que se conformó por los que pasaron pues ahí en Fania Records, muchos de ellos. Y ahí también hubo en los vientos gente muy dura. Esto es Descarga de Fania All Stars, que tiene un intro ahí de vientos para que lo escuchen mientras Mateo habla. Recuerde que me estoy comiendo un chito. No. Por ejemplo, había un personajillo que tocó en la Fania, que tocaba el trombón, que también tocó en la Alegre y tocó como en un millón de orquestas, se llamaba Barry Rogers. Ídolo trombonista. Que fue el maestro de Willy Colón, ¿no? Que fue el maestro de Willy Colón. Y era así un flaco, así como yo, flaco, garbado, de pelo largo. Madre. O sea que yo debería dedicarme al trombón. Claro, ahí está. ¿Cómo que no? ¿Qué? Lo que he fumado. ¿Qué cosas no fumaba? Este parchecito como para muchos perritos, ¿no? Hay perros de mucha raza. Margie les va a contar qué perro ha visto hasta el momento. No, mero mestizaje, de todos los colores y sabores. Un paseo para el mestizaje. O sea que los originales, ¿dónde estarán? ¿En qué? ¿En el ingenio? Un ciudad jardín. Aquí hay mestizaje. Pero los mestizajes son los chéveres, los bonitos. Los, son buena gente. Pues bueno, saludemos. Quería abrir un espacio aquí en la melodía del viento, del sereno, del chiflón, para la gente que se ha ido por estos días, que el viento se los ha llevado. Uf, mucha poesía, ¿no? Que viaja con el viento. Pura poesía. No, mentira, no. Saludando ahí, dedicándole el programita a Luis Miguel Varela Herrera, el Chusco, el mulato, que se abrió para otros parches, para Gringolandia un rato y para Hamburgo. La ciudad de la hamburguesa. Para la ciudad de hamburguesa. Esperemos que todo marche sobre barcos, porque es un buen puerto allá. Entonces, que le vaya bonito, que soplen buenos vientos en Hamburgo, en hamburguesa. Otra gente que está en el exterior, mi hermano, que anda por allá. Buenos vientos también. Gente que fue para Nueva York también a estudiarla. Gente que está regresando, como Mónica, que el viento la trajo. Nada, era para ese tipo de personajes que están por ahí. Y saludos, no, pues a los de siempre, a la gente de Bogotá que escucha, a Felipe, a Mafer Henao, que estaba pidiendo saludos porque es fiel oyente de la Melody, a Delmar, que le gustó pues su descarga en el anterior programita. Y van más saludos, sí señor, esto se puso bueno. En Popa York también a nuestro amigo Andrés Dorado, que allá hay un lugar parecido a como a la colina de San Antonio, donde podríamos ir a hacer un Melodía al 100 con él. Yo, que, aprovechando los saludos internacionales, voy a saludar a mi hermano que estuvo hace poquito por acá, que es también oyente de la Melodía, y a mi papá que también se pegó ahí a oír la Melodía, y voy a aprovechar para... ¿Le gustó? Sí, que muy chévere. Me decía, ay, sí, ese es tu amigo, el chiquitico, ¿cierto? Que decía, no, no crean, yo soy grande. y a Julio Voltio, que ahorita estábamos hablando de construyendo proyecto, entonces me acordé que hay que saludar a Julio Voltio, que nos escucha. Julio Voltio, el seguidor de Johnny el Bravo. Uh-huh. Margie, por favor, saluda a alguien para que tengas que mandarle el programa y escuche el saludo. A Glorita, que hoy se fue para Pereira, ya de estar llegando, y a él, muchos picos, que le haga bien. Y un saludo para Livetcita también, que ahorita va a sonar una canción que ya va a saber cuál es. VIP, se viene VIP. El saludo VIP de esta jornada. VIP sin censura. Sin censura. Bueno, vamos otra vez a la Melody, seguía el popular Mateo. Con un temita que se llama Para Ti, y él sabrá decir qué pasa con ese tema. Para ti, seguimos con Para ti, de la orquestica que yo mencionaba hace un momento, La Alegre, que el tema no tiene mucho que ver con el tema. Ahí pues no dice nada del viento ni nada, pero pues tiene una sabrosura que yo la asocio pues como con el momento de las 5 de la tarde, como parchadito por ahí, con el viento, suave, relajado. Y pues también toca este personajillo que les digo que se llama Barry Rogers, el trombón, y un saxofonista también muy bueno que se llama el Chombo. Decían Chombo, pues en esa orquesta todos eran Chombo, Caco, Barry, Yayo, cosas así. Entonces pues todos se llamaban así, entonces Chombo, Barry, ahí en los vientos dándole duro al viento. Entonces nos vamos ahí con Para ti, de La Alegre All Stars. tan rica esta hombre. Sí, señor. Se adelantó, pero todo bien. Se adelantó Nestore. Saludamos a Nestore con cariño. Ah, sí, un saludo para Nestore. Le deseamos best wishes, que se mejore, se mejore pronto. Que se mejore bastantico. Saludos a Maelo, que ya le salieron los quesos. Entonces, hola, Ismael. ¿Qué son los quesos, ven? Dientes. Ya le salieron los dientes. Ah, eso es, llaman queso, no tenía ni idea. Digámosle, hola, Ismael, ¿cómo estás? Es que Mateo no fue amigo del Mateo no fue amigo del ratón Pérez. Hola, bebé. Pero sí tenía mucho de viento la canción que escuchamos ahora. Tiene un solo de saxo y también tiene flauta al final bien bacana. Sí, sí, me faltó decir Johnny Pacheco ahí en la flauta. Está toda la gente. De moda. Saludamos también a Paola Pérez, que acaba de arribar a la melodía en la colina. Entonces, hola, Paola. Está aquí, se sentía en deuda por la investigación que tiene pendiente. Nos va a contar cómo van los avances un poco. Cuidado. Ya he encontrado 20 orquestas, mucha orquesta femenina. Sí, qué bueno. ¿Y cuál es la pesquisa que estamos haciendo, que estamos realizando? Con la familia, con la familia. Tengo a mi mamá, a mi papá haciendo la investigación. Que estabas escuchando, ¿cuál es que era? El del bailoteo, ¿no? El de salsa, speed, trash, metal, para el bailoteo. Y pensaste en todas las orquestas caleñas, ¿de los qué? ¿De los 90? No, estaba viendo el festival de salsa por televisión y dijeron que habían 40 orquestas activas en Cali en los 90. Y vamos por ellas, por ellas. Ahí voy. Ahí vamos. Entonces, en algún momento de la melodía... O sea que si son 40 orquestas y son una canción por orquesta, son como 5 programas de melodía dedicadas a la orquesta escaleña. Va a ser un paquete. Va a ser un paquete que no vamos a vender. Entonces, no, ahí ya está grande el combo aquí en la colina de San Antonio. Pues hay poco viento, pero usted no tiene por qué saber esto. Deben saber es que la tecnología de los micrófonos es muy buena. Hay frescor, que es lo importante. Hay frescor. Viene Dino. Sí, señor. Dino, el hombre viento. Ahora seguimos con uno de los que le dio sabor a la salsa con los vientos, que es Johnny Pacheco, también otro garra de la salsa, y le metió la flauta y endulzó pues este género con su música. Esta es una canción que se llama Así son Bronco. Mientras sí. Mateo destruye la lata. Así son Bronco, que tiene mucho de flauta y mucho de vientos, del famoso director Johnny Pacheco. De la contextura de Mateo Guzmán, más o menos, con la flauta traversa que endulzó la salsa. Estamos reyerbando la colina. ¡Vaya, aguanta! Culpa de una perversa fui a prisión y me abandonó. No llegó una carta de ella, mi valera, tan siquiera. Creyó que tras de la reja moriría y se engañó. Libre soy. Así son Bronco. Así son Bronco. Así son. Perversa y traicionera. Así son Bronco. Siempre domingo esperaba, creyendo que a ver mi día. Siempre domingo esperaba, creyendo que a ver mi día. Y con su ausencia veía que el público terminaba. Así son Bronco. Que solo mamá llegaba a darme con su presencia la más sagrada experiencia, que mujer no hay más que una, que es la madre y más ninguna, perversa tiene conciencia. Así son poco. Me enseñó mi cautiverio, que la maldita prisión, me enseñó mi cautiverio, que la maldita prisión, no tienes comparación más que con el cementerio. Así son poco. La amistad es un misterio, que allí vemos que mentira, que las espaldas no viran, a veces salta un hermano, y que no hay piadosas manos cuando el destino nos gira. Así son poco. Vale. ¿Qué pasó ahí? ¿Es Dino, creo? ¿O usted? No. ¿No? Solo de menos. Sí, eso ahí. No, pero déjala de fondo. Fondito. Déjala de fondo ya. Eso. ¿Ah, es la canción? Ah, no, entonces cancelala. Ah, no, pero entonces aquí estamos innovando un poco. Cuidado que el bafle cayó. Y estamos hablando del picnic que tenemos aquí al lado. Hay una fiesta de cumpleaños de alguien que la están haciendo en el parque, en un picnic, uh-huh. Aprovechando el parque, el viento, el aire libre. Sí, está árbol. Chévere la idea, ¿no? Están poniendo serpentinas en... ¿Serpentinas se llama eso? Sí. En un Digamos árbol. Que sí. Y elegancia, ¿no? Se ve elegancia. Sí, muy elegante. Es como... Ahorita van a... ¿Qué te tiene aterrada, Spitia? Claro, hay tacón, hay un poquito de tacón, mucha elegancia ante es todo. Que esto puede ser el remate, de pronto ahora estuvieron en un evento, en el salón de eventos. Sí, claro. Y ya se vinieron acá a rematar el after party. Quería poner a discusión esto, tenemos dos temitas que hemos traído, se llama uno Señor Sereno, de Larry Harlow. Hay una versión en YouTube que anda corriendo que es... una con Junior González cantando y ahí como en una plaza y un videito bien viejo, pero muy áspero. Esta es la versión de Ismael Miranda, que también es muy áspera. Y tenemos Hansel y Raúl con Soy, que la manda Periquito Pérez. Entonces, Margie, ¿qué dice? ¿Señor Sereno o Soy? La de Periquito. ¿Va Periquito? Periquito. Ganó ¿Quiere? Periquito, igual Ganó la gente periquito. Puede escuchar en YouTube la otra que dijiste, ya la anunciaste. No, pero la vamos a poner de todas maneras aquí. Bueno, ahora la ponemos de fondo, pues. No, porque es de Ismael Miranda esta. El niño de la salsa, le dicen al hombre. El niño de la salsa. Entonces ya, pues... No, pero es que esta canción, esta que vamos a poner, la que quedó elegida, es muy buena. Es muy buena. Buena. Es como una soda, es como un soje. Una soda. Mejor dicho. Escúchenla. Entonces nada, pues nada, que termina el disco que Dino trajo. Trajo la versión de 15 horas y entonces... La versión que viene en el DVD original. La de sacar a bailar y arrepentirse a la mitad. Sí. ¿Pero es que lo ponemos de uno? Pues vamos, ¿sí? Vamos con entonces Soy. Vamos con Soy, que es de una Hansel parejita. Y Raúl. Yo no sé si son pareja, pero...

cosa tan rica esta canción que acabamos de escuchar. Sí, sí, sí. Como tropicaluda, ¿no? Sí, sí, sí. Está también clasificada para el balneario, pero bueno, se fue por los vientos. Por los vientos. Sí, ahí agradecimiento especial a Periquito por el temita. Esa es la bulla que nos están haciendo aquí a nosotros de este programa tan bueno. Público de los cuenteros, que también tiene mucho público, no sé por qué, pero tiene mucho público. Sí, es difícil, sí, ese tema. Bueno, esto es una prueba, este programa de hoy. Ya llevamos 50 y pico de minutos y tenemos programadas en el guión como 15 canciones sí, más. Pero es como la séptima prueba, ¿cuántos me lo llaman? no hemos hablado de eso, este es el décimo. Bien. Por eso trajeron el picnic. El número del viento es el 10. Es ya. Está celebrando una aceleración que teníamos. Gracias, gracias. Pero ahora viene la de verdad, que es en seda maíz. Vamos a comer arepita de seda maíz, aquí dándole la publicidad gratis, para que arrimen en San Antonio. Las arepas del TLC. Las arepas del no TLC. Y sí, aquí tocamos todos los temas. Es un magazine. Entonces, vamos con la canción Reina de la Noche. La Reina de la Noche, un temita que anda pegado en La Calidosa desde hace un buen tiempo, que mucha gente dice que este man la hizo con el efecto de alucinógenos, de muchos alucinógenos. Toda una poesía esa canción. Como que fue a Pance y llevaba heroína, y metió hongos, y muchos alucinógenos. No tenemos cometas, eran cometas y no. La conoce, es que no. La gente la conoce ya. No, pero ahí la podemos poner, ¿oyes? Porque sí. La magia de la radio. Entonces, vamos a escuchar. Comet, ¿qué tiene Dino por decir de Comet? ¿Ah? No, que es toda una poesía. Que... Esta también para Luis Miguel Varela Herrera, que en su despedida alcanzó a decir que le gustaba mucho esta melodía, porque no sabía cómo este man se había inspirado para sacar mangos espaciales y... Que esperemos que le queden bonitos también. Los hijos, sí. Más que todo eso, yo creo, el deseo. Por lo menos una mezcla bien, bien prometedora. Es prometedora, es prometedora. Entonces, nada, ahí va Cometas. Bien. Suena. Y es que tú me llevas loco con tu forma de mirar. Me transportas a un recinto celestial. En las nubes, volamos en una ballena hasta el mar. Y es que tú tienes un algo que me pone espiritual. Quiero rezar en tu cuerpo mi oración hasta que salga el sol y dormiremos en el cielo. Te arroparé con una nube. Haremos muchachitos, nos quedarán bonitos. Vacilaremos las galaxias, comiendo mangos espaciales. Tendremos un jardín, cometas de jazmín. Y es que yo quiero que reines sobre mí toda tu majestad. Pegadito una casa. cancioncita suavecito. Ae, ae, ae, voy flotando. Sí. ¿Y bandas música de acá o...? No, de todo. No. Tocamos un tema y sobre ese tema programamos la música. Pero bueno, bien. Y que lo, no lo pasan en vivo, o sea, lo graban y después lo... Exacto, lo colgamos. Ajá. Lo grabamos, así como que lo colgamos en la, ¿en la página. ¿En qué emisora está? No, es internet. Ah, en internet. Sí. Ah, es difícil en la emisora. Ajá. Bueno, está bueno igual. Bueno, muy mucha bien. Suerte ahí. Vale. Bueno, gracias. Estén bien. Dale, dale. On air. Se lo pregunté siempre que mi sol. Sí, qué cosa. Vea. Sí, teníamos a Cometas, teníamos un invitado ahí que... de los Sures. De los Sures. Un guitarrista argentino que viene aquí a ganarse con, las, con gorra brasileña. Aquí hay mucho argentino, ¿no? En la colina. Uh-huh. Nos han ofrecido trufas, fuego... ¿Y ahora guitarra, música? Hay mucho argentino aquí. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Nada? No sé. Exacto, yo creo que ya los colombianos lo mandaron para lo que pasó en Ecuador, más o menos. Nada, ya. Entonces, nada, sigue el popular Tino Ventolini y esperemos que sigan con este récord Guinness de Melodía al 100. Vamos a invitar a José Ordóñez para el próximo, que eche cuenta chistes. Sigue, Dino. Sigamos con... una canción también. Si no, bien... suerte, doña, volvemos a traer a Inanición Acevedo. Pues. La canción de Luis Perico Ortiz, también bien trompetera. La canción es suavecita y también es bien, bien famosa. Se llama Río Abajo Va. La perfumada rosa. Cuentan que un día un pescador con su red extendida una flor presa quedó. Y era tan linda y hermosa que de ella se enamoró. Y vaya que se conservará, río abajo le echó. Y para que se conservará, río abajo le echó. Thank you. 100, melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Escuchábamos ahí El Río Abajo Va. ¿De quién? Río Abajo Va. Que es una canción bien romanticona. Luis Perico se llama. Ey, ¿qué pasa? ¿Viento? Sí, sí. Tiene unos vientos románticos, tiene la canción. Que es la voz de El Más Que Canta, el que te decía, el Domingo Quiñones se llama. Bueno, aquí ya teníamos el bonus track del que les habíamos hablado. ¿No está, señor Sereno? Mentira, sí está. Sí está. Vamos a escucharle aquí el último de los temas. Uno de los, yo no sé a quién se refiere ese man cuando canta "Señor Sereno, no me mandes a dormir". Esto se puso muy hippie. Uf. Por fin pusieron, ¿se acuerdan del picnic de los que, del que le habíamos hablado? Pero por esto fin va más allá de los hippies, esto ya pasó a los hipsters. Que es sí, llegamos a la conclusión que hay de todo en esta colina de San Antonio. Bueno, nada, entonces a los que quedaron en la maratón de Melodía al 100 por el viento, se les agradece y los dejamos con Señor Sereno, que Señor Sereno no nos eche de aquí. Eso, que yo no le hago caso a nadie. Llegó Señor Sereno y mandó a parar. Entonces, bacano haber estado por aquí con Margie, con Natalie, con Paola, con los mismos de siempre, que son Dino y Pecho Seco en los controles. Vamos con Larry Harlow y Ismael Miranda. Todo el mundo contento está. Y ya vienen los soneros, rumberos a armonizar. Empiezo yo por cantar una cumbia pa' Colombia, un guaguancó a Venezuela, son montuno a Panamá. Y cuando voy en 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre.